Presentábamos en los contenidos el futuro imposible frente a la crisis de la imaginación, dice el subtítulo. Y quiero comentarles, yo recibí la recomendación de nuestro amigo, el abogado ambientalista Darío Ávila, gracias Darío, y la verdad que me gustó mucho. Vi los 10 episodios y bueno, por eso me gustó la idea de hacer una nota con uno de sus directores, con quien ya estamos comunicades, que es Martín Haas. ¿Y qué tal, Martín? ¿Estás por ahí, verdad? Sí, sí, estoy por acá. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos. Un gusto estar acá. Bueno, contanos dónde estás. ¿Estás en Bariloche? ¿Estás en otro lado en este momento? Estoy en Bariloche, justo acá salí del jardín, acá mirando al lago, así que bien, por suerte. Bien, acá estamos tomando color verde con mi compañero Nicolás Rosales, de envidia te decimos desde ya. Bueno, quería felicitarte porque sos uno de los directores junto con Antonio Balseiro, bueno, y hay un gran equipo muy solvente atrás del Futuro Imposible. Pero realmente, bueno, me gustó mucho, la verdad que me gustó mucho, me sentí como espectadora, yo hago crítica de espectáculos, con la necesidad de seguir viendo, o sea, esto que a veces con las series no sucede. Esto es una serie de 10 episodios de aproximadamente 15 minutos, animada con bastantes partes de documental, con voces de personas muy conocidas como Martín Pirojansky, Verónica Giná, Julieta Silver, Agustina Muñiz. Pero además, yo le decía recién a mi compañero, entusiasmándolo, hay no solamente un planteo acerca del medio ambiente, que todos estamos interesados, digamos, de este costado, con el tema de la contaminación, bueno, el uso cada vez más creciente de agrotóxicos, el calentamiento global, sino que además hay otras miradas puestas en cuestiones históricas y también, y lo que es muy importante, hay propuestas de parte de ustedes. O sea, para nuestros oyentes y nuestras oyentes, no se asusten con el futuro imposible. Bueno, quería que vos nos contaras cómo se gesta este proyecto, cómo está siendo la recepción, bueno, todo lo que quieras decirnos. Bueno, dale, son muchas cosas, pero creo que en base a lo que decías recién, me parece que está bueno empezar por el origen. Nosotros hace más o menos 11, 12 años con Antonio y varios amigos del mundo de la animación y guionistas y demás, estábamos pensando en hacer un documental animado, pero sobre lo mal que está el mundo a nivel ecológico, social, bueno, en fin, digamos como muchos documentales que hablan sobre los problemas, ¿no? Y en ese momento, bueno, me sucedió que fui a un curso, yo en ese momento vivía en España, fui a un curso de diseño de ecoaldeas y conocí a una persona que es Daniel Wall y, bueno, y varias personas más, que de golpe, digamos, conocí un mundo de movimientos y personas que trabajan día a día en las soluciones, ¿no? En construir un sistema distinto, ¿no? Y bueno, en base a esa experiencia que después se expandió con muchos contactos, decidimos justamente cambiar el foco, no dejar de hablar de los problemas, pero sí enfocarnos, digamos, o en lo que fuera nuestro diferencial, en hablar de las soluciones y de cómo, que son, no se nos ocurrieron a nosotros, sino que son las de un montón de movimientos que existen en el mundo, ¿no? Y que son un grupo creciente, además, obviamente. Como eso nos plantea una imagen de un futuro posible que si bien puede ser que sea improbable, si uno mira los noticieros, ¿no? Digamos, está claro que, bueno, parece como que lo más probable es que terminemos en un futuro apocalíptico como el de las series de ciencia ficción, pero sin embargo todavía es posible, aunque sea lo menos improbable, construir otro futuro, y hay mucha gente con muchas ideas muy valiosas que está trabajando en esto, ¿no? Entonces, que un poco la idea es eso, plantear que todavía esa alternativa existe y todavía estamos a tiempo para apostar por ese futuro distinto, ¿no? ¿Qué tal, Martín? Te habla Nico Rosales, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Bien, estamos charlando con Martín Haas, director del documental El Futuro Imposible. A veces entiendo que cuesta comunicar lo alternativo, como posible, digamos. Y muchas veces, desde diferentes ámbitos, boicotean esas formas de ver el mundo de una manera más sana, entre comillas, o donde el sistema puede tener algunas grietas y pueden surgir otros caminos. ¿Cómo comunica esto el documental? Y creo que justamente para romper justamente con esa idea de que no hay alternativas, digamos, sólidas, uh-huh. Ahí justamente es donde entra el lado documental, ¿no? Es decir, las soluciones no son cosas que decimos nosotros, sino son ideas y proyectos que existen, que son reales, claro. Que son de distintas partes del mundo. Entonces, cuando uno se empieza, digamos, nosotros seguro, ahí en la serie por ahí son cosas que se mencionan así al pasar, pero después si uno investiga un poco atrás de cada uno de esos movimientos, ¿no? Que no sé, que van desde la permacultura, la economía alternativa, los materiales que, hechos con hongos, es decir, hay un montón de soluciones. Cuando uno empieza a ver en lo concreto, bueno, ahí es donde realmente uno se da cuenta de que sí hay alternativas, de que se pueden hacer cosas que funcionan desde todo punto de vista y donde la economía no entra en contradicción con la ecología, ajá. como pasa en, bueno, la mayoría de nuestros ámbitos que vemos día a día, ¿no? Claro. Hay una, quiero contarle al público que hay una artística que ustedes diseñaron. En el comienzo de cada capítulo hay un grupo de amigos que están frente a un fogón y bueno, y en ese grupo de amigos están, como en todos los grupos de amigos, el optimista, el escéptico, y esto es fundamental en el desarrollo de cada capítulo del documental, que si bien todos hablan de un mundo mejor, cada uno habla de un tema determinado porque ahí aparecen los escepticismos. Y bueno, no, bueno, todo bien, che, pero yo recuerdo, por ejemplo, hay una parte donde se habla de la economía, de la felicidad, porque te mandan a estudiar. La verdad que estos realizadores te mandan a estudiar. Hay un montón de conceptos que me dieron ganas de profundizar. Y bueno, hay una discusión acerca de este lugar común de la economía, de que hay que producir más, por ejemplo. ¿Y para qué producir más? ¿Cuál sería la idea? Me parece que ahí hay un nudo muy importante del relato, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Y lo que vos decís de que está todo articulado alrededor de una conversación de amigos alrededor del fuego, justamente parte de eso, de que nuestra idea no es dar, digamos, no queríamos dar que la serie, digamos, tenga un punto de vista que es el de la verdad, ¿no? El narrador omnisciente y todo eso, sino justamente reflejar que es como eso que pasa entre amigos, ¿no? Que hay distintos puntos de vista y no estamos seguros del todo cuál tiene la razón, y otra duda que pueda tener otra persona también es muy válida, digamos, no tenemos la posta, digamos, pero creemos que es más importante cuestionarnos las cosas y, digamos, casi más las preguntas son más importantes que las respuestas, ¿no? Empezarnos a preguntar ciertas cosas que por ahí no estamos preguntando o que por ahí están pasando a segundo plano, pero después a largo plazo van a ser más cosas más importantes, ¿no? Sí, es interesante eso. ¿Y cómo está siendo la recepción, Martín? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué críticas? ¿Qué cantidad de visualizaciones? Sí, mira, yo no estoy siguiendo mucho el tema de las visualizaciones, pero yo lo que veo es como que no es que es un boom, que de golpe lo está viendo tanta gente, sino que lo lanzamos en diciembre, no me acuerdo la fecha exacta, va creciendo de a poco, pero digamos lo que más rescatamos es la recepción cualitativa, ¿no? Nos llegan realmente mensajes muy buenos de todos lados. Bueno, hay que aclarar que la serie solamente se puede ver en YouTube gratis, pero solamente en Argentina, porque para afuera tenemos un acuerdo con una distribuidora que va a intentar venderlo para recuperar el dinero que pagamos, claro. Haciéndolo. Pero por suerte conseguimos que en Argentina se vea gratis, entonces esto voy porque digo, el feedback que tenemos por ahora es de Argentina sobre todo, ¿no? Y la verdad que a nivel cualitativo, digamos, es muy emocionante, ¿no? Y nada, nos llaman, nos contactan de escuelas y de canales del interior y la verdad estamos muy contentos en ese sentido. Martín, ¿qué te pasa a vos en lo personal, más allá de esta experiencia que nos contaste de haber estado afuera y haber escuchado a personas que están laburando en la posibilidad de de luchar por un mundo mejor. A vos, en lo personal, ¿qué te pasó como para meterte de lleno con tus compañeros y compañeras en esta temática? Bueno, digamos, creo que tiene que ver un poco con lo que contaba al principio, ¿no? Al principio estábamos, por ejemplo, el primer documental que nos partió la cabeza, que fue uno que estaba gratis en internet, era Sidecase, ¿no? No sé si se acuerdan. No lo vi, pero contá más o menos de qué se trata. Bueno, tenía tres partes. Uno te explicaba cómo era falso el origen de el relato de Jesucristo, el otro cómo te fabricaba el dinero. Bueno, empezamos a ver toda una serie de documentales, digamos, que te hablaban de todo lo podrido que está en el mundo, creo que eran el principio de los 2000, ¿no? Entonces entramos en realidad por ese lado negativo y como decía, ese cambio fue de golpe descubrir que hay un montón de gente haciendo soluciones y dijimos, tenemos que hacer algo con todas estas soluciones, que sea un documental en el sentido de que cuente cosas reales, pero al mismo tiempo que no sea muy aburrido, que tenga la animación, que atraiga a gente que no solamente se dedica a ver documentales alternativos, sino que también atrape por el lado de la estética, que pueda llegar a un público más joven y que sirva como material para que los chicos en la secundaria se pregunten cosas y las saquen en clase. Y un poco esa fue, creo, la idea, ¿no? De qué hacer con todo este material. Sabés, Martín, que quería destacar la presencia de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que, bueno, son un proyecto realmente muy interesante de otro tipo de agricultura. Bueno, por supuesto que se encuentran con un gran problema, que es el tema de la tierra. Y también de Soledad Barruti, hablando de qué comemos, que esta cuestión tan generalizada en las ciudades, de los supermercados, ella siempre dice que es el peor lugar para ir a comprar, ¿no? Y bueno, me parece que si bien hay, como vos decís, una distancia sideral acerca de lo que hacen estas aldeas o de lo que se hace desde la permacultura, también hay procesos de transición que en algunos lugares se están haciendo y tienen que ver con esto, el tema de qué hacer con la basura, qué hacer con la tierra que tenemos cada uno en nuestros lugares, cómo asegurarnos el alimento sanamente, sin contaminación, sin trabajo esclavo. También ustedes hablan del comercio justo en medio de estos documentales y bueno, de la regeneración como modo de volver a usar lo que se tira, ¿no? A mí me hizo pensar mucho. Yo le mandé el link a un grupo de gente que trabaja en la zona de Sierra de la Ventana y de Villa Ventana con permacultura, y ellos ya este fin de semana se están reuniendo para discutir, para verlo y discutirlo. Así que, bueno, me parece que está teniendo también esa repercusión, que tal vez no sea de miles de visitas, sino fundamentalmente de, bueno, empezar a hacer las cosas de otro modo. Sí, sí, totalmente, y la verdad que me pone muy contento esto que decís, porque creo que justamente también eso, ¿no? De así como esta serie son los personajes hablando alrededor del fuego, si además eso da pie a que otros amigos se junten alrededor del fuego o no, digamos, hablar de estos temas, creo que ahí ya cumplimos nuestra función, porque como te decía, no, nuestra idea no es venir a dar la posta, sino mostrar ahí un montón de ideas y soluciones, sobre todo para que, a pesar del contexto negativo que todos vivimos día a día, sepamos que hay alternativa y, bueno, mientras no nos demos por vencido, todavía hay algo de esperanza, ¿no? Entonces, la verdad que me pone contento esto que decís. Bien, me gustaría, para despedirnos, si vos querés dar algunos créditos a los realizadores, porque a quienes bancaron desde el punto de vista formal, artístico y también económicamente este proyecto, si querés decir algo, querés recomendarlo especialmente por algo, así, bueno, para entusiasmar a nuestros oyentes, fundamentalmente. Bueno, mira, tuvimos mucho apoyo, la verdad que si empiezo a nombrar no me va a alcanzar el tiempo y me voy a olvidar de gente. No, está bien. No, apoyo de gente de todas las disciplinas, muchos, como vos decías, actores conocidos de la escena nacional, y bueno, un gran apoyo de la productora Piensa Patagonia, bueno, un amigo acá de Bariloche, Machen, que a través del cual produjimos la serie. Pero también quería destacar que cuando empezó esto, bueno, después de un montón de tiempo de estar pensándolo, la fase de planeamiento y guión y eso, vino la pandemia y en ese momento nos parecía que el mundo se terminaba y que no podíamos quedarnos con esto, entonces lo publicamos en internet, en la web, y convocamos a cualquier persona que quisiera aprender ilustración y animación a sumarse. Empezamos a dar clases online y ahí fue donde surgieron realmente los primeros cortos que fueron un poco la definición del proyecto a nivel concreto, ¿no? De piezas de video, hasta que, bueno, después ganamos un concurso y se transformó y comenzó ya la producción más formal. Pero estuvo esa parte, digamos, empezó como algo así colectivo online, que la verdad que fue muy emocionante también. Bueno, entonces vamos a repetir para nuestros oyentes: El futuro imposible, como subtítulo, Frente a la crisis de la imaginación. No se asusten, es posible el futuro todavía. Accesible por YouTube en forma absolutamente gratuita para Argentina y, bueno, en forma paga para el resto del mundo. Por favor, véanlo, realmente se van a enganchar y se van a encontrar con un material que hasta ahora no hemos visto. O sea, no solo el tema de la agroecología, el no uso de agrotóxicos y demás, sino también planteos políticos sobre la economía, sobre la educación, bueno, sobre lo que comemos, sobre cómo vestimos, sobre la tecnología. Ahí aparece el tema este de tecnologías con códigos abiertos también. Hay mucho para seguir investigando. Ya les digo, véanlo y van a querer seguir estudiando todos estos temas. Así que, bueno, te agradecemos mucho, Martín, y un saludo para todo el equipo. Realmente está muy bueno el material. Bueno, muchísimas gracias por darnos el espacio y un saludo a ustedes y a todos los que nos están escuchando. Gran abrazo. Un abrazo. Hemos conversado con Martín Haas, que junto con Antonio Balseiro dirigieron la serie documental animada El futuro imposible.